Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica El Descendimiento de la Cruz, del artista plástico Vladimir Viteri, se inaugurará el próximo 20 de marzo a las 17 horas en el patio de la Curia Diocesana en Ibarra. Se exhibirán obras de mediano y gran formato acerca de paisajes descritos en la Biblia. El artista se inspiró en pinturas de temática religiosa de consagrados pintores universales como Miguel Ángel, Francisco de Goya, entre otros. Internacionales. Lima. Una sección del Museo de Arte de Lima, Mali, se reabrirá a mediados de agosto próximo, luego de 2 años de remodelación. Allí se exhibirán de manera permanente desde cerámicas de culturas precolombinas hasta los primeros cuadros de la introducción del arte abstracto en el Perú, obras que datan de mediados del siglo XX. Además, en la galería subterránea que se proyecta construir en el museo, se dará cabida a las corrientes que van desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.